vamos allá con la tabla del 4. Cuando quieran. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. 4 por 10, 40. Muy bien, querido matemático teresiano, la cosa se va poniendo un poco más complicada y llegamos a la mitad de las tablas. Si te atreves, te invitamos a que pases a la tabla del 5.